Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Es muy grato poder saludarles y desearles las más ricas bendiciones del cielo para usted y sus seres amados. Bueno, continuamos con nuestra conversación acerca de estos vestidos que aparecen en las Sagradas Escrituras y que tienen un significado muy especial. Y en este caso estábamos hablando del problema que tuvieron Adán y Eva cuando cayeron. ¿Ah? Claro. La verdad es que los primeros días, puntualmente habíamos hecho énfasis en que esos primeros días fueron unos días maravillosos. Días ideales. Días ideales en realidad. Pero, en todo sentido. Pero un autor, hablando de esto, él menciona el hecho de que desnudos pero no avergonzados. Fíjate que es interesante quizás ver un poquito esta situación, porque si es así, desnudos pero no avergonzados, significa que hoy día a lo mejor la desnudez es un símbolo de vergüenza. Mira, no sé si decirlo hoy día es sinónimo de vergüenza, pero hay una tremenda diferencia entre aquel momento y lo que estamos viviendo ahora. Porque creo que en esa oportunidad, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, la inocencia hacía que la desnudez no fuese para ellos algo pecaminoso. Ellos vivían, además estaban cubiertos por un manto de luz. Esa luz, podríamos decir que era esa inocencia en el corazón que el Señor había puesto. ¿Sabes? Fíjate, mientras estudiaba esto, estaba pensando en lo que sucede con los niños. A pesar de que todos nacemos con la tendencia, con la propensión al pecado, sin embargo, cuando el niño está pequeño, el niño, a veces la mamá le está cambiando los pañales y la llaman por teléfono y el niño es capaz de salir a la calle así sin nada. Y no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Realmente nosotros somos los que empezamos a decirle, mira, eso no se hace, eso es incorrecto, en fin. Pero para el niño, él no sabe de esas cosas. En ese momento hay inocencia en su corazón. Pero hoy día no podemos decir lo mismo, porque hoy día la desnudez forma parte de prácticamente del cotidiano vivir. Mucha gente está dispuesta a sacarse la ropa, pero creo que es diferente hablar de inocencia, hablar de que nuestros primeros padres no se avergonzaban, a hablar de alguien que no tiene vergüenza, que es un sinvergüenza. Claro. ¿Ah? Son cosas totalmente distintas. Entonces, tenemos que cuando ellos estaban en el huerto del Edén, estaban desnudos. Pero ellos nunca tuvieron problema en ese sentido. Pero en cuanto ellos comieron del fruto del árbol prohibido, se hizo realidad lo que Satanás les había dicho: conoceréis el bien y el mal. Entonces, en ese momento, ellos se sintieron que estaban desnudos, y me parece que sintieron vergüenza el uno del otro, y aún más vergüenza todavía de presentarse así ante Dios. Por eso fueron y se escondieron. Y además trataron de salir del problema con una solución que estaba al alcance de su mano. La verdad que no tenían. Siempre la solución del hombre son así. Claro, fíjate, Horacio, que yo estaba pensando en esta frase que el comentador dice en sus estudios que han hecho algunos: esto de desnudos pero no avergonzados. El asunto es que, de improviso, uno dice, sí, efectivamente ellos estaban desnudos, lo dice la Escritura, pero había un manto que los cubría, ese manto de inocencia, ese manto de incontaminación, de pureza, que hacía que no tuvieran ninguna propensión o tendencia o visión de lo que es pecado. Hoy día, lamentablemente, Satanás ha hecho un trabajo muy excelente, tenemos que decirlo así, para convertirnos en personas, sean deshonestas, sin vergüenza, como dices tú, o sea, en el sentido de no tener vergüenza, pero de llevar a la malicia a todo pensamiento. Y entonces eso hace que efectivamente las relaciones que puedan existir sean relaciones que no son puras, que llevan a la contaminación, Entonces, cuando tú dices, pero no avergonzados, significa que estaban puros, limpios, tenían un trato afable, alegre. Y esto me dice a mí que esta relación se mantuvo mientras ellos estuvieron aparte, mientras ellos no se contaminaron con lo que Satanás le iba a decir después. Ahora, cuando uno ve el relato y ve cómo estaban actuando, qué es lo que hacían, porque uno se imagina, bueno, ¿y qué hacían? ¿Cuánto tiempo estuvieron allí en el Edén ante el pecado? Eso no lo sabemos. Pero tiene que pasar algún tiempo. Dice, por ejemplo, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos. Estoy leyendo 2:20. Génesis 2:20. Y todo ganado del campo, más para Adán, no se halló ayuda idónea para él. Lo interesante es que aquí ya empieza a aparecer este concepto de la ayuda idónea que Dios después va a crear. Pero mira, cuando él dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, significa que él tenía un conocimiento muy amplio de descripción de lo que podía ver. Por ejemplo, un animal le coloca un nombre, pero de acuerdo a quién le coloca el nombre. Porque tú sabes hoy día, tú ya sabes que todas las bestias tienen su nombre. Alguien uh-huh. se los puso, qué sé yo, por alguna razón encontró. Cuando él va a crear ese nombre nuevo, miró ese animal, vio toda su descripción, vio cómo funcionaba, cómo era. Y luego viene el nombre a tal punto que ese nombre describía a ese animal. O sea, en esa perfección de transmitir el lenguaje, el lenguaje en su fase original era muy perfecto. A tal punto que, bueno, uno tiene los ejemplos cuando quiere hacer alguna traducción, ya sea del inglés o del hebreo, algunas de estas lenguas que son muy, muy, muy exquisitas en cuanto a su significado, no encuentra una palabra en su idioma, entonces tiene que poner una frase para poder explicar lo que efectivamente tiene, significa lo que esa palabra dice. Y ahora estoy pensando yo que en esta relación que tenían de intimidad entre Adán y Eva, estos textos nos dicen que efectivamente ellos eran personas realmente de mucho conocimiento, de mucha entereza, de un lenguaje extraordinario. Dios los creó hablando y hablando con, y colocó en ellos una base de datos muy grande para que ellos pudieran expresarse y decir estas cosas. O sea, es realmente una maravilla. Pero como que sintió el deseo de ser como todos los animales. Y aquí otro detalle más, que todos los animales tenían su pareja, ¿no es cierto? Y él dice, yo estoy solo. Y aquí el relato dice, y uno lo encuentra a veces medio inocente, y algunos lo dicen, pero ¿cómo eso? Pero dice, y mientras, dice, entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Esta es una operación extraordinaria de Dios, ¿eh? Uh-huh. Plazar esa costilla que había sacado, cerrar, dejar sin huellas la operación, y luego de allí, como base, crear a la mujer como símbolo de que es una ayuda idónea. Y nunca Dios pensó que la mujer iba a estar bajo el nivel de el hombre. Y lo que me gusta mucho, y yo estoy pensando cómo habrá sido ese momento, dice, versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Este es el momento grande, glorioso, del primer casamiento, institución matrimonial que Dios coloca en el Edén. Desnudos, pero no avergonzados. Se miraron y se encontraron hermosos, porque Dios los había hecho así. Y fue una relación realmente extraordinaria. Por eso, cuando uno lee el capítulo 3, dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? No tiene explicación realmente. Pero allí está, esta primera pareja, en la perfección de la creación, recién salidos de la mano de Dios. El texto es muy claro cuando habla, en Génesis 2:24, mira, cuando dice, y estaban ambos desnudos. El énfasis que hace el escritor es justamente para demostrar efectivamente una pureza perfecta en esa creación. Repito el texto, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, yo creo que la vergüenza viene justamente después del conocimiento del bien y del mal. Ellos antes sabían que el mal existía, porque de hecho, cuando el Señor los probó mediante el árbol, eso estaba indicando de que era bueno obedecer a Dios y era malo no obedecerle. Que el obedecerle traía para ellos felicidad, paz y todo lo que nosotros podemos encontrar de bueno. Y la desobediencia traía problemas serios que ellos iban a tener que afrontar, iban a traer una consecuencia. Y bueno, y nosotros vemos ahí que en cuanto ellos cometieron el primer pecado, inmediatamente vino la reacción. inmediatamente ellos sintieron que estaban desnudos, sintieron vergüenza, sintieron miedo de enfrentarse con Dios, se escondieron de su presencia, algo que antes era, les producía deleite, ahora fue motivo de preocupación. Entonces nosotros vemos una tremenda diferencia, entre hay un antes y un después del pecado. Ajá. Por eso, en cuanto a esto que habla de la vergüenza, es consecuencia de lo que ya se les había advertido. Fue la primera sensación que ellos tuvieron, y luego tuvieron que empezar a sufrir otras sensaciones, porque en ese momento, cuando estaban en el Edén, ellos no necesitaban vestidura, no necesitaban vestimenta, pero después tuvieron necesidad y tuvieron que proveérsela, pero desgraciadamente no resultó como ellos creían o pensaban. Bueno, por eso creo que la obediencia al Señor, nosotros encontramos la verdadera felicidad. A veces queremos desligarnos de esa obediencia y pensamos que se nos está sometiendo, pero no es esa la idea. Nosotros tenemos la experiencia con nuestros hijos, y nosotros también fuimos hijos que tuvimos que obedecer a nuestros padres. Y cuando nos tocaba obedecer, a lo mejor pensábamos igual, pero cuando tuvimos que ocupar el lugar de un padre, nos dimos cuenta de que esa obediencia, detrás de todo mandato, hay una manifestación de amor. Y eso era precisamente lo que el Señor quería, librarlos de todo aquello que pudiera provocarles una dificultad o un dolor. Los invitamos para que siga con nosotros en el día de mañana en esta conversación. Que el Señor los bendiga. Será hasta mañana. Muy bien, y recuerde que debemos obedecer a Dios y permanecer cerca de Él. Es lo mejor. Pruébelo y se dará cuenta. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.